dedicado a todos aquellos que dijeron que no somos nada, que no llegaríamos a nada, que no cabemos, que no hacemos nada. ¿Qué, qué? ¿Tú me lo vienes a decir? ¿Eh? Ven, malas artes, yo. Pararán vuestras balas, sí. Seguimos haciendo lo nuestro. No, no nos cortarán nuestras alas, sí. Seguimos luchando por esto. Mira, soy fresco, aprende de esto, estudia mis textos. Mira, ves mi figura, estás a mi altura, lo intentas solo. Quiero que sepas que el flow es talento y siento el amor desde dentro, bien dentro de mi hip hop junto a ti, sí. Wow. No importa que pienses, trabajo consciente, dominio de mentes. ¿Crees que me importa? No sabes de nada. Yo hago lo mío, mil y un desafíos, tramando mis tratos, limpiando mis trapos. Yo paso de trapis, tú pasas de mí, bling bling. Estaba en este juego, tú en los huevos de tu padre, y yo escuchando Wu-Tang Clan. Shimmy, shimmy, yo, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Esta es la semilla que hace años planté. Shimmy, shimmy, yo, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Te vamos a enseñar cómo lo debes hacer. No, no nos pararán vuestras balas, sí. Seguimos haciendo lo nuestro. Cortarán nuestras alas, sí. Seguimos luchando por esto. Yo me he metido tanto tiempo en este juego, en este mundo, que no sé ni dónde ando. Luchando contra el viento y fallando, he caído tantas veces, pero sigo caminando. Y sigo perdido en mi mundo, y sé que muchos saltarían de alegría si me hundo. Vagabundo, sí, pero con clase, y siempre al tempo con la base. Yo aplomo así de simple, men, a quien se acerque me lo como. Rap, vida, esta es la movida y lo tengo todo claro. Disparos, bang bang, no nos pararán, que va, que va. Disparos, bang bang, dime dónde estás, qué más me da. Dando mucha caña a España, tú a mí no me engañas. No, no te quedarás engaña conmigo, primo, guarda tus hazañas, sí. No me importa lo que hables, tus patrañas no me dañan, ¿qué? Y yo gané la partida, sé que lleva la guadaña. No, no nos pararán vuestras balas, sí. Seguimos haciendo lo nuestro. No, no nos cortarán nuestras alas, sí. Seguimos luchando por esto. No quiero bocas grandes para mentes cerradas. No más puñaladas gratis que no me sirven de nada. Sacaré mi espada ante ti, te cortaré en dos. Flor de pitimini, se te pasó el arroz. Esto ya se finí, tú no hablarás más mierda de mí. Quieres ser afín y solamente eres un pimpin. Porque por delante te dicen tú sí que vales, y a la espalda las palabras se convierten en puñales. Dales por donde tú sabes y sigue avanzando. Dicen que no cabes y eres tú quien está al mando. Y si algo aprendido en esta vida es a superarme, caída tras caída y con estilo al levantarme. Alter egos, acérquense. Mi yo más íntimo ya está muy lejos de lo que pensé. Alter egos, absténganse. O acaricien el cielo ya antes de que me canse. Avancen en este mundo en hecatombe, donde la empatía no saben dónde se esconde. El hombre es un lobo para el hombre. Por mucho que aúllen no van a manchar mi nombre. No, no nos pararán vuestras balas, sí. Seguimos haciendo lo nuestro. Cortarán nuestras alas, sí. Seguimos luchando por esto. No, no nos pararán vuestras balas.